Y para todos los estudiantes enamorados. Te vi salir de clases, con mil ansias te esperaba, ensayando tantas veces la forma en que yo te hablara. En los días de tu ausencia comprendí cuánto te amaba, anhelaba tu presencia, por eso es que te buscaba. Porque cuando estoy contigo, contigo, la vida es color de rosa. Cabalgando en las estrellas, con sus noches tan preciosas. Porque sabes que te quiero, te quiero, niña hermosa, que te quiero. Porque sabes que te quiero, te quiero, que te quiero, que te quiero.